escuchar tu voz, que te empiezo a extrañar. ¿Será que de ti me empiezo a enamorar? Solo han sido tres veces con el día en que te conocí, cuando nos hemos mirado y hablamos de todo un poco. Y ese tercer día me atreví a besar tus labios, a abrazarte fuerte, y tú me correspondías. Es por eso que hoy me pregunto, ¿será que de ti me empiezo a enamorar? ¿Cuánto te amo yo?